Buenos días, amigos de 3x3 Radio. Llegaron las efemérides. Y hoy les traemos el recuerdo de una marca histórica, en una noche soñada. Una más de uno de los más grandes jugadores de la historia del básquetbol uruguayo y sudamericano. Un jugador que tuvo un paso brillante en los inicios de nuestra Liga Nacional. Pero antes de meternos en el hecho puntual de nuestras efemérides de hoy, vamos a presentar al protagonista principal. Y para no quedarnos solamente con nuestros recuerdos selectivos y ante la sospecha de que nuestra nostalgia pudiera confundirnos, salimos a preguntarle a gente de todas las edades sobre los goleadores más letales que recuerdan de toda la rica historia de la Liga Nacional. Para mí los tres goleadores más letales, criminales, asesinos de la Liga Nacional, yendo desde los más modernos a los más antiguos, lo pongo primero a Paolo Quinteros, un tipo que lo vi meter 11 puntos en un minuto y hacerle ganar un partido a Boca él solo. Después elijo al Pichi Campana, porque lo veías entrar a la cancha y sabías que el tipo estaba dispuesto a meter 30 puntos, y era así. Tipo cuando encaraba el aro, cuando tenía decidido ir al aro, era porque estaba convencido de que iba a ser gol, y la mayoría de las veces lo eran. Y después me voy con un extranjero de la época más romántica de la liga, me quedo con Fefo Ruiz, que era un tipo que creo que si le decían, che, hoy jugás solo sin tu compañero, el tipo no tenía ningún problema, de esos que le tirás una toalla del banco y agarre la tira y la mete, le tirás un bidón, la agarra, la tira y la mete, y que no pensaba en otra cosa. Un tipo al que también, como a Paolo y como a Pichi, se le notaba en la cara la marca de asesino que tenía y el aro sellado en la frente prácticamente, el uruguayo. Así que me quedo con esos tres. Paolo Quinteros. Y a ver, te diría, bueno, Fefo Ruiz, un indiscutido. Después, Andrew Motten, ¿cómo que no? Y tercero te diría Pichi Campana. Sí, el Pichi. Walter Hallmark. Y primero, Juan Espil, uno de los mejores tiradores de la liga. Pichi Campana. Y no nos tenemos que olvidar a Fefo Ruiz, muy bueno. Muy buen goleador. Tres goleadores letales de la liga: Julio Ariel Rodríguez, el Pichi, obviamente, y Fefo Ruiz. Son esos tres. Sí. Fefo Ruiz. A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones. La encuesta no deja dudas. Más allá de ser una pequeña muestra de las 2.874 personas consultadas, todas, absolutamente todas, han incluido al inigualable Wilfredo Fefo Ruiz. Pero, como algunos podrían llegar a cuestionar el valor de este relevamiento, fuimos en busca de los fríos e irrefutables números que dejó Fefo en nuestra competencia. Para eso, consultamos al amo y señor de las estadísticas de la Liga Nacional, el gran Javier Domínguez. Wilfredo Ruiz fue el goleador más impresionante que tuvo la Liga Nacional en sus primeras temporadas. Con el fantástico Willie Scott como socio principal, lideró la tabla de goleadores en la Liga del 85 con 33,2 puntos por juego en 34 encuentros y repitió en el 86 cuando firmó 32,3 puntos por encuentro en 32 participaciones. También lo hizo en el 87 con 30,3 puntos de media en 30 partidos jugados. Luego cruzó la calle para jugar una temporada y media más en Olimpo, llegó a un total de 3.770 puntos en 132 partidos. Con 28,6 puntos, tiene el promedio más alto de gol en la historia de la liga. La máxima de Fefo para un partido de Liga Nacional fue de 60 puntos, convertidos en el segundo juego de cuartos de final frente a San Andrés, en la Liga del 85. Ya presentado el personaje de nuestra historia de hoy, nos tomamos el buquebús y cruzamos el charco para ubicarnos en Montevideo un 12 de noviembre de 1983. Uruguay estaba viviendo la recta final de la dictadura que gobernaba el país y la canción A Redoblar del grupo Rumbo, que escuchamos como cortina, se había convertido en un himno de resistencia. No Por esos tiempos, un Fefo Ruiz de 22 años, criado y formado en Welcome, jugaba para Neptuno en la competencia uruguaya y empezaba a ser parte de una camada que sería histórica de la selección celeste, junto a Tato López, Horacio Perdomo, Carlos Peinado, Luis Pierri, Ever Núñez y Luis Larrosa, entre otros. A esa altura del campeonato, Fefo venía rompiendo marcas partido tras partido hasta llegar ese sábado 12 de noviembre cuando su equipo enfrentaba a Colón. Pero mejor que la historia la cuente él. Esa noche fue una noche como tantas. Yo venía de una semana bastante importante en cuanto al goleo. Había hecho el lunes 70, el miércoles 72 y bueno, y se venía el sábado donde jugábamos contra Colón en la cancha de Neptuno, que la particularidad que tiene, que es una cancha quizás un poco más pequeña que los gimnasios habituales. En particular, calculo que lo único que había era que mi viejo, que normalmente no me veía con otra camiseta jugar que no fuera con la Welcome, porque él entendía que por ser hincha y por tener pasado en Welcome no quería verme con otra camiseta y no iba, y ahí le pedí por favor que me acompañara. Estuvimos toda la tarde juntos y mirando un club de fútbol que a la postre después salió campeón, que era un equipo de la B que se llamaba Central Español. Y nos fuimos a la cancha y yo dije, le dije al base que era, digamos, más que mi compañero de equipo, era un amigo, porque compartíamos también la selección y un montón de cosas. Horacio Perdomo, el gato. Digo, vos, gato, vino el viejo a la cancha. Digo, puede pasar cualquier cosa, o puedo hacer 100 o puedo hacer 0. Digo, porque viste que mi padre nunca me viene a ver si no es con la otra camiseta. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, arrancó el partido y yo, resulta que iban 5 minutos y yo a 0 puntos. No la podía meter ni dentro de un técnico australiano. Pero yo, como siempre, en la mía, seguía insistiendo y seguía tratando de sumar para el equipo y de hacer goles, que era mi característica, porque en definitiva era lo que yo aportaba para el equipo, era tirar al aro y tratar de convertir. Y bueno, se empezó a dar, y hubo muchos goles después de eso, y sí, en un momento dado se acerca un amigo de toda la vida, al costado de la cancha, y me dice, Fefo, mirá que llevas 74, me dijo. Entonces yo ahí sí que empecé a pensar en cuántos más podía hacer para superar mi propio récord, que había sido el miércoles 72, entonces ahí pasa una cosa, la cabeza se te transforma y ya empezás a jugar a otra cosa. O sea, antes nosotros pensábamos en ganar, el partido estaba liquidado. Digo, fue un partido donde Neptuno lo ganó por muchos puntos. Digo, yo creo que yo solo hice más goles que Colón. Pero ahí sí, en ese lapso me puse a pensar y me puse a querer de alguna manera llegar al aro más asiduamente, y ya no bajaba a defender y ya los compañeros también me buscaban para que yo pudiera lograr la mayor cantidad de puntos, bueno, hasta que fueron 84 puntos, donde creo que fue algo muy lindo, fue algo muy que no es habitual, y algo que normalmente todos decían que yo tiraba siempre para 80. Y bueno, ese día, salvo los primeros 5 minutos, entraron todas y pude concretar eso, que a la larga es el récord que aún se mantiene hoy después de 35 años en Uruguay, ¿no? No es fácil, digo, tener que tirar mucha pelota por minuto, pero yo las tiraba. Y creo que lo más rescatable de todo que tiene ese año, que fue que todos se quedan con los 84 puntos de una noche. Y yo me quedo más con el 51 puntos de promedio. Esto es así, 51 puntos de promedio en 33 juegos. Creo que eso tiene mucho más valor porque marca una regularidad, porque marca un reconocimiento a esa persona que se quedaba muchas horas tirando al aro, que se exigía permanentemente y que quería y tenía bien claro lo que quería, a dónde quería llegar con el básquetbol. Fue una alegría enorme. Y el final del cuento es cuando salimos con el viejo. Llovía torrencialmente y el auto se quedó. Y nos bajamos los dos a empujar. Y lloviendo torrencialmente, empujando el auto, mi padre me dice, che, qué mal hoy, ¿no? Digo, ¿cómo mal, viejo? Hice 84 puntos. Sí, pero los primeros 5 minutos no metiste ninguna. Después te acordás una que te iba por la línea, te pegó en el pie. Así. Minimizó de tal manera los 84 puntos que después creo que nos fuimos a comer una pizza y ya hablábamos de otra cosa, hablábamos del partido de fútbol que habíamos visto de tarde. El viejo era algo que tenía, que después con los años me confesó que él nunca me decía que yo jugaba bien o que andaba bien para que yo no me la creyera, para que me siguiera forzando como lo hacía para poder llegar al gol con más facilidad. Fue algo muy lindo. Les agradezco enormemente a ustedes por hacérmelo recordar. Yo creo que batirlo no tiene significado ya, porque esto fue hecho sin triples y ahora con la línea de tres yo creo que se puede lograr quizá mucho más fácil. Pero sin lugar a duda que fue una noche importante para mí, fue una semana muy importante para mí, donde tengo ese recuerdo del viejo de que siempre minimizaba todo lo que yo hacía en cuanto a puntaje y al final me dijo, mirá, yo lo hacía para que vos siguieras esforzándote y siguieras entrenando de tal manera que pudieras superarte día a día. Y bueno, esta es una pequeña anécdota de algo que sucedió una noche de básquetbol en Montevideo, en noviembre del año 83. Muchísimas gracias por dejarme contar este recuerdo y muchas gracias también por preocuparse de esta fecha tan importante para mí. Nada mejor que la historia contada por los propios protagonistas. No hay mucho más para agregar. Solo nos queda agradecer la gran predisposición de Fefo Ruiz para contarnos esta anécdota y la colaboración de los colegas periodistas uruguayos Fernando Gort y Fernando Martínez Larrosa, que colaboraron con la producción de este informe. Sin más, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Informó, desde la Rambla de Montevideo, comiendo un rico chivito, Diego Brunetti para 3x3 Radio.